a un presidente electo por la mayoría de las y los venezolanos, Nicolás Maduro Moro. Claro que sí, que está ahí, bueno, chambeando durísimo para seguir con esta bella y hermosa revolución. Bueno, recordamos que también este programa sale gracias a un equipo de producción que es Gustavo Villapol y Rosma Michinox, quien les habla, y Nair Mansur. Y bueno, otra gente que está ahí siempre acompañándonos, ¿verdad? Irosba moralmente, Osli Hernández, Gustavo Rivero, Carlos Gil también. Así mismo. Bueno, este, de forma simbólica nos acompaña mucha gente. Espiritual, el comandante, por supuesto. Comandante en jefe Hugo Rafael Chávez Frías, bueno, su hijo Nicolás Maduro Moro. Así es, primer presidente chavista. Gracias a quién más sale esto, Irosba, este programa. A una asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM, donde todas y todos nos subordinamos a ella, consciente e inconscientemente. Desde el ministro, bueno, Fidel Barbarito para abajo, dando el ejemplo, ¿no? Y después de ese discurso que se lanzó Maduro, el presidente, en la Asamblea Nacional, creo que no hay duda que los trabajadores se tienen trabajadoras que organizar a sí mismo. Así que el que le quede duda está desubicado. Y desubicada también. Así que bueno, ministro Fidel Barbarito, Vladimir Sosa, Randall Borger, Enza García, Luigino Bracci, José Gregorio May Sánchez. González. Y bueno. Y Gustavo, ya, porque también es que aquí lo que sobra es coordinadores, ¿vale? Una parranda de coordinadores. Y coordinadoras. Pero todos subordinados, por supuesto, a la Asamblea de Trabajadores. Uh-huh. Que no quede duda. Bueno, recordamos también que hoy está en los controles quien siempre nos acompaña ahí, solidarizado con DJ. Este programa, DJ Pucci. Bueno, recordamos que hoy es un jueves de todo, tradicional. Primordialmente, por supuesto, dedicándole ahí un género excelente. Música claro. Tradicional, nada de eso de nuevo folclore, no. Tradicional, música buena. Uh-huh, buena música y bueno, también alternativa, música que quieras escuchar. De repente, si quieres, si oye esa canción, tengo tiempo que no la escucho, voy a solicitarla. Bueno, aquí también puedes hacer eso. Recuerda que nos puedes escribir al 0416-052-4250, 0416-052-4250, y también nos puedes escribir al Twitter, @contraataque963, @contraataque963, y bueno, comunícate con nosotros. Vamos a también darle un abrazo, un saludo, enviarles un gran beso a las camaradas, a las emisoras camaradas que nos retransmiten RPM Revoluciones por Minuto allá en el estado Táchira, 88.5 FM. También un gran abrazo a los camaradas y a las camaradas de Radio Misión 94.5 FM en Lara y parte de Portuguesa. Y por supuesto también a los compas de Carora en Radio Venceremos. Así que bueno, un aplauso, Puchi, para esa gente que está ahí, bueno, batallando en la retransmisión de este programa que es Contraataque, y bueno, también en esa lucha contra el bombardeo mediático. Así mismo. Bueno, recordándoles a todas, que quieren escuchar esta emisora y no tienen radio, pero si tienen conexión a internet, te puedes comunicar a www.albaciudad96.org o también albaciudad.org/radio/, y bueno, ahí sintonizar toda esta locura de programa. Y si llegaste tarde, también te la puedes descargar, porque la página de Alba Ciudad es un éxito. Gracias, Luigino Bracci. Valga la cuña. @Lubrio. Ajá, escríbenlo. Si quieres migrar tu radio, tu página, bueno, @Lubrio. Bueno, hoy tenemos buena vibra, cosas bonitas. Por aquí algunos titulares. ABN nos informa que segunda etapa del gobierno de calle comienza con la atención a 166 mujeres indígenas. ¿Qué tal? ¿Cómo? 1166 mujeres indígenas. Nada más y nada menos con eso arranca nuestro gobierno de calle. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece eso, Puchi? ¿Culpa de quién? Solo culpable. Hay uno solo. Ah, bueno, culpe Chávez, pues. no tiene otro. Compadre. Así mismo, y por acá BN nos dice que Cepal 44% creció de inversiones extranjeras en Venezuela en el primer semestre 2013. ¿Qué tal? Imagínate tú, ¿qué comunismo es ese? ¿Qué comunismo es ese, comandante? Bueno, toda esa es culpa de usted. No tiene otro. Sí, no hay otro culpable. Y por aquí también nos informa BN, Arreaza, la lucha contra la corrupción y la guerra económica es de todo el pueblo. Yo creo que tiene absoluta y total razón. Pero bueno, vamos a más adelante. Vamos a estar también viendo una información ahí pendiente. Como abuelo de pájaro. Uh-huh. ¿Quién controla los precios en Venezuela? Y por Julio Pereira. Así que vamos a estar ahí viendo algunas reflexiones de este camarada. A ver, ¿quién controla los precios? Por supuesto, apoyando el boicot al Miss Venezuela. Pero eso lo diremos más adelante. Así que no se pierdan. Prepara tu banda. No se pierdan porque venimos con más. Esta es la guerrilla mediática. En la casa. Precisamente por eso es que no pueden con él. Conjuntamente podemos nuestros sueños conseguir y por fin poder vivir sintiendo que florecemos. Y esa patria que queremos la podemos construir. Y a todos gritos decir que podemos, podemos. Con este gran presidente que podemos, podemos. Bolívar como bandera que podemos, podemos. El sueño de Ali Primera. Latinoamericana. De que podemos, podemos. Porque unidos podemos lograr. De que podemos, podemos. Y esa patria que queremos la podemos construir. Y a todo grito decir. De que podemos, podemos. Con Continuamos, 5 y 15 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, y lo estamos escuchando ahí este jueves de música tradicional y de lo que tú quieres escuchar. Ah, El Pueblo Dijo Que No, de Sabor a Pueblo, ¿no? Bien sabrosito ese tema. A mí me gustó. Sí. Bueno, recuerden selección que también de Puch. Se pueden comunicar al 0416-052-4250 y por supuesto al @contraataque963 a través del Twitter. Y bueno, también tienen otros sitios en redes en el cual se pueden comunicar a través del Facebook, el libro Contraataque Pendiente. Así nos pueden ubicar en Facebook y ser parte de nuestros amigos ahí también. Y bueno, revisen por supuesto el dominio de pobre que es contraataqueguerrilla.blogspot.com, contraataqueguerrilla.blogspot.com, en el cual, bueno, subimos las noticias que se dicen por este programa y las que no también. Así mismo. Así que bueno, tenemos aquí noticias. ¿Qué tienes por ahí? Cosas bonitas, cosas bellas. Qué bueno. Y hermosas. Excelente. Porque ABN nos informa que la segunda etapa del gobierno de calle comienza con la atención a 1.166 mujeres indígenas. Todo esto culpa de quién, Poche. Ah, bueno, culpa de con la incorporación de 1.166 mujeres indígenas de la Guajira venezolana, la misión Madres del Barrio comenzó este jueves la segunda etapa del gobierno de calle, en la que se profundiza el trabajo conjunto entre el gobierno y las comunidades de todo el país. Bueno, la misión Madres del Barrio es un programa social que inició el presidente Hugo Rafael Chávez Frías en el 2006, bueno, con el objetivo de incluir en el trabajo socioproductivo a esas mujeres en situación de pobreza. El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, encabezó el acto desde el Centro de Desarrollo Vitícola ubicado en Paraguaypoa, municipio de La Guajira, estado Zulia. Y la ministra para los pueblos indígenas, Aloha Núñez, informó que las madres incluidas provienen de sectores de la entidad y son principalmente de las etnias Guayú y Añú. ¿Qué te parece eso? ¿Qué les parece eso? Eso me parece terrible porque esa gente no debería recibir ningún tipo de beneficios ni nada. Deberían dejarlos ahí, tú sabes, como... No sé. O sea, ¿por qué tanta inversión social? No entiendo. No, porque tienen que incluir a tanta gente. No, ¿hasta cuándo vamos a malgastar el dinero? De verdad. Qué desgracia. No, definitivamente. ¿Todo esta es culpa de quién? Todo es por culpa de Chávez. Yo se lo dije. No tiene un solo culpable. Pero bueno, por acá tenemos una noticia de terror. Porque ABN nos dice que niños de Caracas cambian videojuegos bélicos por bicicletas. Niñas y niños de las 22 parroquias de Caracas asistieron este jueves de vivienda a la Plaza Diego Ibarra, en el centro de la ciudad. Esa plaza recuperada por la Revolución, esa. A una actividad en la que cambiaron videojuegos bélicos por bicicletas hechas en el país. ¡Las atómicas! ¡No! Si se caen o se van a... Explotan. El cambio fue parte del programa de, bueno, de la violencia a la convivencia que desarrolla la Alcaldía Libertador y el Gobierno Distrito Capital. Le quieren quitar las armas y darle bicicletas. Con Mi Arma No Te Metas, que en el conjunto ha realizado en un último de 4 años 1.350 aventuras para promover la paz. ¿Qué tal? No puede ser, no. Definitivamente me niego a eso. Bueno, por acá dice, decidir paz es decidir te quiero Caracas, te quiero familia, hermanos, niños y niñas. Manifestó el alcalde Libertador Jorge Rodríguez ante la entrega de 500 bicicletas. Wow. Bueno, en un breve discurso ante los niños y maestros de la escuela de la capital, Rodríguez dijo que, bueno, al destruir videojuegos, no tenemos ninguna forma de alentar la violencia, dado que, bueno, según investigaciones, y no solamente desde Venezuela, sino de diversas partes del mundo, los videojuegos son uno de los promotores de la violencia, bueno, desde la infancia. Sí, ¿no? Bueno, también yo pienso que es una, particularmente, ¿no? Mi opinión es que es una herramienta más que debemos arrebatarle a todo, al sistema capitalista, que, bueno, haces productores de violencia a través de ese medio. Así yo que pienso, bueno, que puede ser rescatado para construcción. ¿Sabes tal que vez? Hay un dicho que dice, pero ¿para qué están entregando bicicletas si te las roban y tal? Que este gobierno, qué ridículo, que no sé qué. Bueno, yo creo que los cambios hay que generarlos y esa transición no es fácil. Y promover, masificar el acceso a las bicicletas, como lo está haciendo el alcalde. Todo niño debería tener una bicicleta. Y cuando todos los niños tengan una bicicleta, ya padres no robarán bicicletas para comprar otras cosas, ni bueno, y nadie lo verá. Digamos que la abundancia es una de las estrategias para acabar con, bueno, con esa necesidad de tener que robar, ¿no? No, y bueno, principalmente los niños y las niñas van a estar disfrutando de una manera distinta de su infancia, así como tuvieron la oportunidad gran cantidad de personas. Es más, si tú tenías que compartir tu bicicleta, llámanos y explícanos qué traumático era no tener una bicicleta cuando era chiquito. Ah, yo tenía una bicicleta. Pero también la compartía y de eso se trata, pues, se trataba de compartir con el amiguito y con los compañeritos que estaban ahí, bueno, dale una vuelta tú a la bicicleta, después venía el otro, dale la vuelta tú a la bicicleta, que... una bicicleta por barrio. ¿Tú sabes que hay un cuento en mi familia, que lo voy a echar rápidamente, que es que, bueno, el niño Jesús trajo a mis tíos cuando era pequeño un triciclo para cinco. Entonces, bueno, los primeros, los cinco hermanitos eran, digamos, típicos de la familia venezolana. Uno tiene seis, el otro tiene siete, el otro tiene ocho. Y así sucesivamente, ¿no? La mujer realmente era un acure. Y bueno, esa parranda, muchachitos. Pero era un solo triciclo. Y resulta que, bueno, se turnaban. Tú vas a 20 minutos tú, 20 minutos tú, 20 minutos el otro. Y, bueno, el más chiquito se quedaba siempre... frito esperando. Porque llegaba el almuerzo y ya vamos a comer. Entonces volvía otra vez la ronda. Llegaba la cena y a dormir y él nunca podía manejar el triciclo. Y en la madrugada se escuchan unos ruidos ahí medio extraños y pensado toda la familia que había un ladrón y era un tío mío aprovechando las 3 de la mañana el triciclo porque era el único momento que podía él utilizarlo. ¿Ves? Esos son traumas de familia. Bueno, ya sabes. Si tienes algún trauma con la bicicleta, o no trauma, alguna experiencia en la infancia que refleje, sí, claro, escríbenos al 04-16-052-4250 y al @contraataque 963. Bueno, por aquí tenemos, porque hoy también es jueves de qué, Puchi, jueves de vivienda. Así que la Gran Misión Vivienda Venezuela entregó 177 viviendas en el estado Zulia. Y bueno, aparte de eso, 71 de ellos en la comuna Tierra Nuestra, en la villa Chiquinquirá. Así que bueno, en transmisión por aquí nos dice ABN de Venezolana de Televisión, el ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, informó que las nuevas viviendas disponen de, anota ahí, 3 habitaciones, un baño, sala comedor y la cocina. Así que, bueno, estas viviendas son construidas por el pueblo, dice también, por el poder popular. Esta realidad es posible hoy gracias al empeño del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y destacó que parte de la actividad son los objetivos de la nueva fase que inicia el gobierno de calle. O sea, también por aquí se vio reflejado el gobierno de calle, que, bueno, por lo visto está de primero en el numeral del Twitter. Dice gobierno de calle, así que también pueden participar a través de ese numeral. Yo creo que ya nos vamos con una musiquita, ¿verdad? Sí, ya volvemos. Voy a identificar esta emisora para no que sepas dónde parte, estás parado, no tú parte. Nosotros sabemos que estamos en Alba, tú sabes dónde estás. Ay, la guerrilla mediática en la casa. Soy también. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Cubriendo toda la Gran Caracas con la fuerza del poder popular. Alba Ciudad, 96.3 FM. Hoy tenemos patria, que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo, que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria más viva que nunca, ardiendo en llama sagrada, en fuego sagrado. Si en algo debo insistir en esta nueva, en este nuevo escenario, en esta nueva batalla, en este nuevo trance, diría un llanero por allá, bueno, es en fortalecer la unidad nacional, la unidad de todas las fuerzas populares, la unidad de todas las fuerzas revolucionarias, la unidad de toda la Fuerza Armada, mis queridos soldados, camaradas, compañeros. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! Gobierno Bolivariano. No al sabotaje económico. El gobierno bolivariano activa la línea 0800 Sabotaje, 0800-722-68253, para garantizar la producción, comercialización, transporte y abastecimiento de productos alimentarios. Ayuda a identificar a aquellos que hacen la guerra económica al pueblo venezolano. Haz tus denuncias a través de la línea 0800 Sabotaje o en la cuenta Twitter @noalsabotaje. Ciudad 96.3 FM presenta Triunfos y glorias del deporte venezolano. Baudilio Díaz nació el 23 de marzo de 1953 en Cuba, estado Miranda. Fue en el año de 1971, a los 18 años de edad, que hizo su debut en el béisbol profesional venezolano con los Leones del Caracas, equipo con el que jugaría 14 años. En el año 1977, el 6 de septiembre específicamente, debutó en las Grandes Ligas con los Medias Rojas de Boston, equipo con el que solo tuvo un turno al bate. Vistió la camiseta de los Indios de Cleveland, novena con la que jugó esporádicamente como sustituto del receptor Ron Hainsey. Más tarde, sería cambiado a los Phillies de Filadelfia, franquicia con la que llegó a jugar una Serie Mundial en el año 1983. Baudilio entró en la historia de nuestro béisbol al ser el receptor de dos no-hits no-run, el primero de Urbano Lugo padre el 6 de enero de 1973 y el segundo de Urbano Lugo hijo el 24 de enero de 1987. Toda una hazaña que difícilmente se vuelva a repetir. Pero a Díaz se le recuerda por su extraordinaria temporada en 1979, cuando terminó la campaña con un promedio de bateo de 308, con 16 dobles, 57 impulsadas y, por si fuera poco, 20 cuadrangulares. El número de vuelas cercas es aún récord en nuestra liga, siendo el 12 de enero de 1980, en un partido contra los Tiburones de La Guaira y frente a nada más y nada menos que Aurelio Monteagudo, que Baudilio, el cambaíto de Cuba, como se le conocía, se cubrió de gloria. De nuevo Monteagudo lanza, le tira ya, va patazo grande, va para atrás, el backfield va para atrás, la bola parece que se va. Felicitado por todos sus compañeros que se lo llevan ahora en hombros para el dugout. Soberbio cuadrangular de Baudilio Díaz, que pasa ahora a convertirse en héroe del béisbol profesional de Venezuela al conectar jonrón número 20. Este pelotero fuera de serie, en 1990, el 23 de noviembre, murió en un cruel accidente doméstico cuando instalaba una antena parabólica en el techo de su hogar,

jueves ahí analizando la letrica de la canción. Está como fuerte, ¿no? No me digas que al final te veo en el funeral. Está pasado ya. Recordando ahí, preparándonos con Café Tacuba, ¿no? Sí, algo parecido. Bueno, recuerden que pueden comunicarse a este programa a través de la mensajería de texto 0416-052-4250 y a través de nuestra cuenta en Twitter @contraataque963 @contraataque963. Y bueno, recordamos que por ahí está el hashtag gobierno de calle, o bueno, como mejor lo conocen también, numeral gobierno de calle. Así que por aquí dice Vice Social en vivo, resultados gobierno de calle en el estado Zulia. Por aquí también dice gobierno de calle, educación ambiental, desarrollar vías y alternativas para enfrentar los problemas ambientales. Por acá también dice Antonio Granchi, @AulaUCB, se acerca el 12 de octubre, la Pachamama, América no fue descubierta, fue invadida y saqueada. Ajá, numeral gobierno de calle. Por aquí dice Jesús Viva, Venezuela lidera lucha que muchos países han emprendido por ofrecer una educación sin exclusión y de calidad. Numeral gobierno de calle. Así que bueno, escríbanos. Bueno, culpe Chávez, pues. Manifiéstense, porque hoy es jueves de todo, de gobierno de calle, jueves de vivienda, jueves en el que puedes solicitar una canción. Y boicotearla también. Jueves de boicot. Exacto. Jueves de participación. Hay formas de participar. Sí, por supuesto. Que son más interesantes, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante, pero lo vamos a escuchar más adelante, pero ahorita creo que ya es hora de irnos a la nada. A la menos que la nada, Iroja. Así mismo, hay que cruzar el charco. ¿A dónde nos vamos, Puchi? ¿Qué es esto? Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Yo soy el único que no estoy loco. Julio Borges, mejor conocido como Ceja Toldo, desestimó la militante. ¿Qué? Una vez más. ¿Cuándo no? ¿Hasta cuándo, Dios mío mismo? El diputado fijó una posición. Nadie la conoce, nadie conocía la posición que iba a fijar. Debe ser que pensaban que era el diputado, el colmo del día, así que el diputado 99. ¿Te imaginas? Era Borges. No, pues no. Él fijó posición porque nadie sabía cuál era su posición sobre la solicitud que haría el presidente Nicolás Maduro, bueno, de la ley habilitante. El parlamentario no cree que se deba aprobar un recurso jurídico para atacar los casos de corrupción, porque obviamente lo afectarían a él y a su partido. Pero bueno, por aquí nos sigue diciendo la noticia, es un comentario mío. Cuando la verdadera emergencia que vive Venezuela, a su juicio, es una crisis durante la gestión de Maduro. Él explica que la corrupción no se erradica con más poderes, sino con capacidad. Ahora yo digo, dentro de su partido, que es la primera muestra de corrupción, la corrupción viviente, entonces quiere decir que no, él mismo dijo que su partido no tenía capacidad. Bueno, pero en esa misma tónica tenemos por acá un Mesa de Loco Plus, porque el periodista de CNN le dio con todo a Julio Borges. Hasta porque la oposición venezolana se contradice. Bueno, si esto lo dice, ojo, un reportero de CNN. Bueno, el doble discurso de la oposición venezolana con respecto a llamar a votar en las venideras elecciones del 8 de diciembre, luego de haber desconocido, como bien lo vimos en cadena nacional, casi al árbitro electoral de hace 5 meses por el a muchacho Pavobo, sigue generando fuertes críticas incluso entre aquellos que adversan a la revolución bolivariana. Esta... ¡Ah, muchacho Pavobo! Pero bueno, este es el tío, que es Ceja Toldo. En esta oportunidad, hasta el periodista de derechista de CNN Fernando del Rincón, ya no cree en las cantaletas de la oposición, ya que según él, son las mismas de todos los años. Y así debe estar mucha gente de la oposición, queriendo, bueno, señores, aquí están bienvenidos a construir en revolución. Aquí. Bueno, Julio dice que llegó a afirmar que no había otra opción más que luchar para demostrar la opción o la oposición es mayoría y que puede ser muchos más los gobernadores que la alternativa democrática. Lo que, sin embargo, el periodista respondió que era el mismo discurso, el discurso de las elecciones pasadas, y que incluso por un momento pensó que estaba en esas fechas. Voy a ser muy sincero, dice el periodista, contigo. Me confundí y no sabía si estaba ante las elecciones presidenciales o si ya habían avanzado, porque exactamente lo mismo que he escuchado, no con las pasadas, sino con las anteriores. Yo le digo, porque está escuchando como una repetición, no le veo diferencia. Esta esperanza, esta posibilidad de sumar cuando ustedes desconocen y descalifican las instituciones, discutió el periodista. Bueno, ciertamente, alguien con un poquito de razón y cordura, ¿no? ¿Cómo van a discutir una ley? Pero es que no, miren esto. Es que el audio, tenemos un problema con el audio, pero Julio Borguejitos dice que así son las luchas en los países en donde no hay democracia. Le dice él en un periodista, bueno, yo creo que acá... sin libertad de expresión absoluta, y por eso lo estamos leyendo directamente en una página web. Yo creo que a CG Toldo deberían darle como una especie de clase de noticias internacionales de lo que acontece, lo que está aconteciendo en el mundo. Y bueno, sobre todo, ¿te acuerdas de la noticia que dijimos ayer de la inmigración española en Inglaterra? Y bueno, todas esas cosas que está aconteciendo por la crisis mundial. Para que, mira, no, pero para los que no terminan de ver la atrofiación aquí mental del compañero, él está mandando a votar en un país que no tiene democracia. Bueno. Dios. Por favor, Borges, visita la Casa de las Letras ahí en el Boulevard Panteón. Mínimamente, hay, ¿verdad?, mensajes bien reflexivos, bien interesantes que nos da Simón Rodríguez. Debería de leértelos un poco. Aunque sea, vale, cónchale. Pero bueno, vámonos mejor a un corte musical. Regresamos. Y ya volvemos con más de la guerrilla mediática. Bocoteando al Miss Venezuela. Afuera, afuera no te cuido, solo adentro. Afuera, Hola, hola, hola. Continuamos aquí en el contraataque. La guerrilla mediática en la casa cuando son las 5:50 minutos de la tarde. Bueno, recordamos la mensajería de texto 0416-052-4250 y ya estamos casi que a punto de irnos, no sin antes hacer este comentario pertinente, porque hoy es un día especial, un día maravilloso, porque se le va a hacer, va a salir algo interesante de algo netamente superficial. ¿Cómo es eso? Bueno, hoy es el boicot al Miss Venezuela, así que por aquí nos informa que la protesta antipatriarcal frente al Miss Venezuela es la acción en el marco de la jornada anticapitalista y antipatriarcal que se desarrolla este mes de octubre, mes de la resistencia indígena, en la que varios colectivos del movimiento popular se unirán para manifestar su repudio ante un evento mediático que enarbola antivalores del capitalismo patriarcal como la competencia, el arribismo, el consumismo y sobre todo ese estereotipo de belleza que en nada nos representa, violentando nuestros cuerpos y violando el derecho contemplado en la Constitución Bolivariana al libre desarrollo de la personalidad, pues inoculan en nuestras niñas y adolescentes paradigmas que priorizan la imagen antes que el ser, entregándolas a herramientas sin reflexión y sin discernimiento. Así mismo, y bueno, por acá colectivo Faldas en Revolución, bueno, hacen una toma fuera del Poliedro de Caracas y otros colectivos como Movimiento Revolucionario de Ciclismo Urbano van en contra, así que lleva tu banda si quieres formar parte de este boicot a las afueras del Miss Venezuela, tu banda, Miss Hipocresía, Miss Anorexia, Miss ¿qué? Mis racismo, mis consumismo, mis plástico. Así que bueno, por acá nos dicen desde el Twitter, hoy es el Miss Venezuela, gracias a Dios tengo cable y puedo ver otra programación. ¿Y hasta cuándo con ese tipo de programaciones que denigran a la mujer? Y así siguen los micros, pero nos vamos a ir a un pase directamente desde prensa, que se encuentra en donde está Sinamay González. Transmisión especial. Sexto Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño Margarita 2013. Latinoamérica. Hoy nos volvemos a mirar desde el Caribe como latinoamericanos gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la distribuidora Amazonia Films y el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, quienes por sexto año realizan la gran fiesta del cine Festival Latinoamericano y Caribeño 2013. Festival que hoy, con una hermosa comparsa de niños y niñas de la región, inauguran esta fiesta cinematográfica. Vamos a escuchar palabras del Ministro de Cultura para el Desarrollo Humano, Néstor Viloria. Esto no es algo casual. Esto es una convicción que el comandante Chávez tuvo y que a través de hombres y mujeres como los que han impulsado este festival se ha materializado, se ha logrado. Pero la idea, el espíritu del comandante Chávez está en el Festival Latinoamericano y Caribeño Margarita 2013. Aquí está Chávez, en estas niñas, en estos niños, en estos hermanos latinoamericanos que nos visitan hoy, que nos visitan porque están convencidos a través del arte que es el camino, que es la orientación y es el papel que el arte debe tener en la sociedad. Es una lucha dura en todos los espacios, pero es una lucha que el pueblo venezolano y Latinoamérica entera ha sabido dar, y esta es una muestra del triunfo que vamos alcanzando. Este festival es un triunfo para el pueblo, es un triunfo para el cine. Cuando Venezuela, en el año 2013, en este año, antes de que termine, supera los 2 millones de espectadores en el cine, es una muestra también del avance y el esfuerzo que el gobierno bolivariano ha logrado a través de sus creadores y creadoras, a través de sus equipos. Cuando Venezuela cuenta con Amazonas Film, cuando Venezuela cuenta con la Liga del Cine, cuando Venezuela cuenta con cinematecas, con salas comunitarias de cine en todo el territorio nacional, se expresa, se manifiesta, se cristaliza el esfuerzo del arte social, del arte con vinculación social. Y yo creo que el Festival Latinoamericano y Caribeño de Cine de Margarita ha sido un motor para que esto se logre. Cuando además el reto que tenemos es efectivamente la producción de contenidos culturales para las niñas y los niños, y el festival abre su espacio para ello e invita a las creadoras y a los creadores jóvenes y de más larga trayectoria a crear en este espacio, a crear en esta dimensión, es porque hay un compromiso del Estado en armonía con su pueblo, en una armonía amorosa. Yo creo que Venezuela tiene grandes logros que mostrar. Creo que tenemos muchísimas razones para sentirnos orgullosos y para sentirnos en el compromiso de continuar esa construcción, de continuar apoyando estos espacios para que las creadoras y los creadores puedan efectivamente desarrollar sus trabajos y sea el Estado quien auspicie y no exactamente el que crea. Sea el Estado quien apoya, quien estimula, quien promueve la creación. La creación artística como una herramienta poderosa para la transformación de la conciencia, para la generación de la conciencia sensible. Esta convicción, esta tarde, las niñas, los niños, la alegría del Caribe, el oxígeno profundo de este clima maravilloso con que contamos aquí en la isla de Margarita, la energía de las creadoras y los creadores, toda esa cantidad de obras que estaremos disfrutando, que estaremos compartiendo, viviendo durante toda esta semana, son efectivamente lo que Argimiro Gabaldón, el comandante Carache, describe en uno de sus poemas. Este festival de cine es la vida y la alegría en una tremenda lucha contra la tristeza y la muerte. Eso es el Festival de Cine de Margarita. Es una lucha permanente y una lucha que nos conducirá a una victoria, como todas las victorias a las cuales nos llevó el comandante Chávez y hoy en día el presidente Nicolás Maduro. De manera que con estas palabras me despido y creo que queda inaugurada, queda respaldada, apoyada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura esta sexta edición del Festival Latinoamericano y Caribeño de Cine Margarita 2013. Muchísimas gracias. Bien, acabamos de escuchar palabras del viceministro de Cultura para el Desarrollo Humano, Néstor Viloria, quien destacaba que las comunidades son las protagonistas de nuestras películas, que nos identifican más allá de las fronteras internas de esta amplia comarca latinoamericana. Esta es la información que manejamos hasta ahora y manténgase en sintonía de la buena programación que le tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Reportó para ustedes, Ana May González. Cubriendo toda la Gran Caracas con la fuerza del poder popular. Alba Ciudad 96.3 FM. Porque me va a dejar venir de quienes saben mi interrogación. Seguro que la gente sabe mi interés.